Mujer, quiero amarte. La frase que toda mujer desea oír. Es parte de la naturaleza. Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre. En cassettes y compactos. Más, más, dale, dale, dale, dale, sí. Es el color del éxito.